Nos vamos ahora, hablando del caso Nisman, a un informe. Ustedes saben que este programa se construye con las voces, distintas voces que hablan y tocan de un mismo tema desde distintas radios. Aquí escucharemos en este trabajo sobre la muerte de Nisman a un año a la fiscal Viviana Fein, hablando con Marcelo Esloto Viasda en Radio del Plata. El pase entre Nelson Castro y Víctor Hugo Morales, volveremos sobre Víctor Hugo en un rato. Esto, el pase del 20 de enero del 2015 en Radio Continental, las voces de Jorge Asís, la de Leopoldo Moró en Radio del Plata, la de Eugenio Zaffaroni hablando con Víctor Hugo Morales, también la voz de Marcelo Longobardi en Radio Mitre, un informe de Jean-Louis Bouchet para Radio Francia Internacional en su transmisión en castellano, y el filósofo José Pablo Feynman en Radio del Plata. Con todas estas voces armamos este informe a un año de la muerte de Alberto Nisman. Lamentablemente ha fallecido el fiscal Nisman, lo confirmo como fiscal a cargo de investigación. Puedo confirmar que hubo un arma calibre 22, puedo confirmar que fue por un disparo de arma de fuego. Estamos en línea con la fiscal que entiende en la causa de la muerte, suicidio, pregunto, de Nisman, Viviana Fein. Fiscal, gracias por atendernos. De acuerdo a la autopsia, no hubo en principio intervención en el disparo de terceras personas, lo cual no descarta determinar a futuro con otras pruebas si en esa decisión o en esa falta de participación de terceras personas no pudo haber una instigación o una inducción a algún acto o al hecho suicida o el hecho de dispararse por parte del fiscal Nisman. Lo estoy saludando. Hola, Víctor Hugo, el gusto compartir el pase contigo. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Nelson. Para esto pueda ser esclarecido cuanto antes, que ese es el gran desafío y la gran incógnita, ¿no? Esclarecer que cómo se produjo la muerte. Claro, efectivamente, no tanto, sino obviamente de confirmar esto de que en principio técnicamente parece un suicidio y después cuáles fueron las circunstancias, ¿no es cierto?, de este hecho que genera sospechas, produce un enorme impacto político que, por supuesto, más allá de lo que podamos evaluar en cuanto a comportamiento del gobierno, al quien más perjudica es al gobierno, ¿no? Esto es una realidad indiscutible. Para mí es una verdadera locura plantearlo, que fuera inducido, salvo por las propias circunstancias a las que se arrojó este hombre, que no pudo manejar una situación en la que lo han vuelto loco. Era un hombre que estaba abrumado. Abrumado por la repercusión, que obviamente que estaba generando no, esto, estaba, pero que estaba ya en las últimas horas, en los últimos contactos. Era distinto el Nisman habitual. No fue eso lo que yo entendí. Lo abrumaba en cuanto a la demanda de los medios. A mí ni se me ocurre pensar que el gobierno planeó el asesinato de Nisman. Lo que sí digo es que el gobierno ayudó para dejarlo solo a Nisman y que generó un ataque feroz. Pero fíjate, Víctor Hugo, que es tan conjetural lo tuyo como puede ser lo mío. Estamos en contacto con nuestro amigo Jorge Asís. Buen día, Jorge. Esto es algo que o tiene que ver con alguna línea del gobierno o es una operación de inteligencia clara contra el gobierno. Con este hecho, el gobierno queda vacío de toda legitimidad moral. Esto es mucho más que un crimen. Nadie puede pensar en un suicidio. Nadie lo veía al doctor Nisman con deseos de suicidarse ni con tensiones. Acá de lo que tenemos que hablar es de un asesinato. Estamos en comunicación con Leopoldo Moró, es ex senador nacional, dirigente del movimiento nacional alfonsinistas. No soy detective, no soy fiscal, no soy el jefe de homicidios de la Policía Federal, no soy el juez que tiene la causa. Yo no voy a entrar a discutir si el fiscal Nisman se suicidó o no se suicidó. creo que la decisión que adoptó el fiscal Nisman no puede ser disociada de la decisión de la Presidenta de la Nación del día 17 de diciembre de relevar a un sector de agentes de la EXIDE. Estos elementos que fueron desplazados quedaron sin la protección, sin la impunidad y sin las herramientas que significaba estar al frente de esos organismos en la CIDE y además particularmente de la Unidad de Investigación del Delito de la AMIA. Y por el otro lado, a la vez que quedaban a la intemperie, la justicia decidía avanzar por fin en esta causa del encubrimiento en la que ellos también están involucrados. Entonces yo creo que Nisman, a quien controlaban y estaba en el centro de este dispositivo, terminó siendo desbordado y superado por esa circunstancia. Yo creo que a partir de ese momento, estos elementos algo tenían que hacer. Y creo que utilizaron como instrumento al fiscal Nisman. Doctor Raúl Zaffaroni, muy buenos días. Es muy raro, no algo lo determina volver a presentar el escrito en medio de una feria. No sé, hay una conducta que es muy extraña. Yo creo que no sería la primera vez en que a alguien se le dan pistas falsas y datos falsos y los asume y se los cree. En algún momento pudo darse cuenta de lo que había pasado. La Presidenta ha acomodado los hechos según su conveniencia política. Estos días hemos escuchado a todo el oficialismo imputándole a la oposición acomodar los hechos a su conveniencia política y utilizar el caso de la muerte por suicidio o por asesinato del fiscal Nisman a una conveniencia partidaria o electoral. La Presidenta ha sugerido en este caso una línea, digamos, CIDE, Lago Marcino, Estudio Jurídico, Clarín. En una hilación entre imaginativa, alucinada y peligrosa. La Presidenta entiende efectivamente, como jefa de su facción, que hay que tirarle el cadáver a otro. Y yo imagino que los otros harán lo propio. Los argentinos, los diversos facciones en lucha en este desquicio de país, están tirándose el cadáver a ver a quién le toca. La investigación sobre la muerte del fiscal aún no ha concluido y el suicidio sigue siendo la hipótesis más probable. Pero, según las encuestas, la mayoría de los argentinos no cree que se haya quitado la vida. Y me interesa profundamente conversar con José Pablo Feynman sobre en qué medida se intrusan la ficción y la realidad. Es una novela policial, vos fijate, es una novela policial, buena realmente, se puede hacer una serie. La mayor agudeza de espionaje clandestina y secreta que puedo tener es matarlo, porque al matar a Nisman, mato al tipo que hasta este momento estaba señalado como el que el lunes iba a descalabrar al gobierno. Entonces, lo mato el sábado y el lunes queda como que lo mató el gobierno, por supuesto, el que más interés tenía, porque nadie sabe que no tenía lo que era necesario tener para desestabilizar al gobierno. El fiscal Nisman se colocó en una situación muy débil y peligrosa para él, porque estaba en el medio. Cuando estás en el medio, cualquiera de los dos extremos te puede matar y acusar al otro. Ahí estaba, ¿no? Un informe mañana a un año de la muerte de Alberto Nisman, con estas voces, recordamos voces desde distintas miradas, desde distintas radios, que de alguna manera ayudan a entender un tema que todavía no terminamos de entender.